A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un buey pando, se me reventó. Desde una mañana montevidiana con humedad, gris, ¿no? Ángel, está nublado, vos ves, sí, más desde ahí el cielo. Nublado, estuve recién en la calle, está totalmente nublado. Sí. Estamos saludando a nuestro hombre en México, Eduardo Victoria Baeza. Que bueno, están viniendo columnistas, Eduardo, por acá, están pasando por Montevideo, vienen a nuestro estudio. ¿Cuándo vas a venir vos? Nada más que las líneas aéreas se les ocurra bajar el precio del boleto. Claro. Bueno. En una así de que esa, en una sentate de y mira para el norte, encontremos como decía un buen ¿cómo se llama? Un buen vuelo, un buen costo de vuelo. Bien. Es que sabes que ir a Uruguay es muy caro, sí. Al menos desde el norte, desde México, desde Estados Unidos, es muy caro, hay que hacer escalas y bien, un buen precio de boleto anda sobre $800, no baja de ahí. Ir y después estar acá, ni te digo, ¿no? Uh-huh. Es que sale caro ir a la Suiza de América. Sí, sí, claro. Ya lo dijo acá López Sabe, sí, que vino de España y tomar un café, dice, lo mismo que tomarlo frente al Palacio de Buckingham. Sí, dijo, ¿no? En Londres. Un café acá en el Paso Molino, abajo del viaducto, claro, te sale más caro que tomarlo allá en Londres. Pues a mí me gusta más Montevideo que Londres. Sí, ¿no? Ahora con la humedad estamos parecidos, eso sí, te digo. Pero somos medio Londres. Pero bueno. Vamos con los temas de las luchas del pueblo mexicano y de la realidad. Empezando por una huelga de Telmex, que es la telefónica, ¿no, Eduardo? Sí, es la empresa telefónica más grande del país y probablemente una de las más grandes del mundo. Sí. Telmex era del Estado, era del gobierno de México, y en el gobierno de Carlos Salinas la malvendieron, la malbarataron. Sí. Se la malbarataron a un grupo empresarial encabezado por Carlos Slim, que pues en esa época tenía dinero, pero no era uno de los hombres más ricos del mundo, evidentemente, junto a socios extranjeros y a precio de ganga y a crédito además, casi regalada y en pagos, el gobierno de Carlos Salinas se la dio. Entonces, y se la dio además con un montón de reglas que lo protegían a Carlos Slim de la competencia. O sea, no iba a tener competencia por muchísimos años. Le estaban regalando, más que vendiendo, un monopolio al señor Slim. Así pues cualquiera se convierte en multimega archimillonario, ¿no? Si te regala el gobierno una empresa que se invirtió por años, claro, y años, dinero de todos los mexicanos, las mexicanas, años y años haciendo que Telmex creciera, que estuviera por todo el país, que se tirara cableado por todo el país, por las regiones más remotas, y ya cuando por fin se tenía una conectividad casi del 100% en el país, en fin, grandes inversiones a través de 40, 50 años, pues deciden venderla barata, a crédito y con reglas para que no tengas nada de competencia, pues así pues sí, como decía el chavo, ¿no? Sí. Así pues sí. Cualquiera se convierte en megamillonario. Bueno, Carlos Slim, a través de esta empresa, compró más empresas en el continente, claro, algunas otras en Sudamérica, hasta convertirse, bueno, pues en uno de los hombres más ricos del mundo. En un momento fue el hombre más rico del mundo. Sin embargo, las condiciones de trabajo del personal, de los trabajadores de Telmex, pues se fueron empeorando. El contrato colectivo no se respetaba, al grado que el sindicato pues amagó con algunas huelgas hace ya algún tiempo, si no se respetaba el contrato colectivo. El sindicato, déjenme decirles que es bastante, bastante conciliador, por no utilizar otra palabra, en algunos momentos. Sin embargo, pues ya un gran número de trabajadores pues dijeron basta, no se puede, en estas condiciones, no sé, se violan todos los días, se viola todos los días el contrato colectivo, todos los días se viola el contrato colectivo, ya ni siquiera les dan herramientas a los trabajadores para hacer su trabajo, tienen que ponerlos ellos y ellas de su bolsillo, han sufrido muchos asaltos, incluso muchos han perdido la vida porque los mandan a zonas muy, muy peligrosas a trabajar sin ninguna seguridad. Ha habido muchos accidentes de trabajo y no les dan indemnizaciones, no les dan liquidaciones. La empresa Telmex, pues, está decidida a librarse del contrato colectivo y de los trabajadores sindicalizados. Así que por fin estalló esta huelga, que ya venían por lo menos de hace 2 años amagando con la huelga, pero la parte más conciliadora, más conservadora del sindicato, que es la que lo dirige, le estaba dando larga. Sin embargo, bueno, pues ahora se votó y la mayoría abrumadoramente votó por una huelga. Hay muchas empresas tercerizadas en México que también le pertenecen a Carlos Slim, que dan servicio a Telmex. Esa es la manera en la que han logrado darle la vuelta al contrato colectivo a través de tercerizaciones. El contrato pone un límite a las tercerizaciones, pero pues a ellos no les interesa. Entonces ha habido ya un gran problema. Entonces, por un lado, hacerle notar a la audiencia, ¿no?, cómo las ganancias de este magnate han crecido exponencialmente a través del tiempo, cómo ha venido convirtiendo a Telmex y a su grupo empresarial en uno de los grupos empresariales más grandes y más poderosos del planeta, mientras que por otro lado, los trabajadores de Telmex y también de las tercerizadas que también le pertenecen a este grupo empresarial a través de terceros, ¿no?, evidentemente a través de recovecos legales, bueno, como todos los trabajadores, las trabajadoras del sector de la telefonía han venido perdiendo derechos que habían conquistado, han venido, sus condiciones de trabajo se han venido precarizando. Entonces, aquí está muy claro cómo aumenta la productividad, sin embargo, pues la plusvalía se la queda el patrón, se la queda en este caso el empresario y su grupo, y para los trabajadores, para las trabajadoras, solamente hay mayor precarización. Así que esta huelga largamente anunciada, por lo menos hacía ya 2 años o 3, que tenían que haberla estallado, se atravesó por ahí el COVID, por fin estalló, por fin una mayoría de trabajadores, de trabajadoras, y esto hay que decirlo como es, ¿no? Se está saliendo del control, del dominio de ese grupo conservador que está manejando al sindicato, y no le quedó más remedio a ese grupo conservador, ese grupo muy conciliador con el patrón del sindicato, que pues ir a la huelga porque la votaron, y si no se van a perder el control del sindicato. Por allá por Uruguay pasan cosas muy similares, ¿no? Para algunos sindicatos muy conciliadores, muy conservadores, que pues ya cuando tienen el agua al cuello intentan hacer algo, ¿no? Sí, lo que estaba viendo ahora en prensa mexicana es que hablan de alguna posibilidad de acuerdo, de levantamiento de la huelga, si se establece una mesa, como siempre, una mesa de negociaciones. Sí, ahí está la trampa. Ahí está la trampa, porque si sales de la huelga con la mesa de negociaciones se va para largo. Claro. Entonces es como dejar las armas y comenzar a platicar. Platicas con las armas en la mano. Si dejas las armas, pues ya, ¿para qué quieren platicar contigo si perdiste el poder? Sí. Bien, vamos al otro tema que nos planteabas para hoy, que tienen que ver con empresas canadienses de energía y que quieren consultar o revisar el Tratado de Libre Comercio. ¿Sería el NAFTA esto, Eduardo? Sí, ya le han cambiado el nombre al tratado y a veces lo manejan con el acrónimo en inglés, a veces en español. Era el TLC. Claro. Para nosotros que ya estamos viejitos, Hernán, TLC, el NAFTA. Pero le cambiaron el nombre, le pusieron ahora TEMEC, y ya no sé cómo se llama en inglés, TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Le cambian, en este tipo de formatos mercadológicos, ¿no? Como se desgastan estas cosas, como se van desprestigiando y se van desgastando, pues cada tanto tiene que cambiarle los logotipos y cada tanto tiene que cambiarle el nombre y relanzarlos. Es una estrategia de mercadotecnia porque pues se van desgastando y el pueblo va escuchando la palabrita y se va dando cuenta con el paso del tiempo que eso significa me van a robar, ¿no? Me van a explotar más de lo que me explotan. Entonces, Le cambiaron, le han cambiado, no sé, 2-3 veces el nombre, así que a lo mejor ahorita hablamos del T-MEC y ya mañana nos lo cambiaron. Pero bueno, claro, es el Tratado de Libre Comercio, que también en el gobierno de Carlos Salinas, hace pues ya bastantes años, fue 88-94 el gobierno de Salinas, se firmó. Y ese Tratado de Libre Comercio tiene algunas reglas, algunas regulaciones, evidentemente a favor de las corporaciones, ¿no? Básicamente limita el actuar de las empresas estatales, le da a las empresas privadas pues ventajas que son realmente ventajas ventajas que no deberían estar. La única manera por la que están es porque en ese momento, bueno, pues el gobierno de Carlos Salinas y después el de Ernesto Zedillo y así los siguientes, pues les regalaron prácticamente las empresas estatales, las empresas públicas. Entonces, pues regularon que las pocas empresas públicas que quedaran estuvieran atados de mano. Les da una ventaja, les da demasiada ventaja a las empresas privadas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende, ha pretendido en los últimos años fortalecer Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces algunas empresas canadienses, sobre todo, se han inconformado y están invocando algunas cláusulas de este Tratado de Libre Comercio, o T-MEC, como le quieran llamar, y quieren llamar a consultas al gobierno de México en la Secretaría de Estado norteamericana para que, en caso de que el gobierno de México resulte responsable, se pues pague multas a estas empresas. O sea, Esta legislación del Tratado de Libre Comercio le da una ventaja tremenda a las empresas privadas, y si las empresas del gobierno, como el caso de lo que quiere hacer López Obrador o que está haciendo, se fortalecen, pues las empresas privadas pueden llevar al gobierno de México a una corte estadounidense, y esta corte estadounidense en teoría puede obligar al gobierno de México a pagar a las empresas privadas la diferencia de lo que estas empresas privadas están, entre comillas, dejando de ganar. Así de absurda es esta ley, así de ese tamaño es el robo y el descaro de estas corporaciones. ¿Y cuándo no? Pues los canadienses, ¿no? Ángeles tiene experiencia con eso. Canadá tiene un rostro muy progre, un rostro muy lindo, pero las empresas canadienses son, si las empresas estadounidenses son de lo peor, las canadienses le dicen quítate que ahí te voy. Son terribles. En México hemos sufrido a las mineras canadienses y son tremendas, son espantosas. Las empresas canadienses como patrón son más criminales, yo creo, incluso que las estadounidenses. Y miren que las estadounidenses son criminales espantosos, pero las canadienses son terribles. Y pues cuando no, esas empresas canadienses que tienen también algo de alianza con Iberdrola, que es una empresa española, algunas de esas empresas, pues están queriendo llevar al gobierno de México al Departamento de Estado, porque aparte con esas, ¿no? Es en un tribunal estadounidense, o sea, todas las de ganar, porque ellos están argumentando que hay una ventaja desleal por parte de las empresas estatales de México, cuando el gobierno de México, López Obrador, pues intenta poner algunas regulaciones. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? La verdad es que el gobierno de México, pues en los últimos años se quedó sin dinero. No hay presupuesto porque se vendieron todas las empresas y porque está muy endeudado. Entonces el gobierno de López Obrador, a través de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, está intentando recobrar algo de esa plusvalía para poder hacerle frente a los compromisos sociales y también para poder mantener todos los servicios que se le dan a estas empresas. Pero como este capitalismo pues es voraz y suicida, pues eso no le interesa y quiere absolutamente todo. El gobierno de México salió hace unos días en su mañanera, el presidente de la República, burlándose, diciendo que pues no le van a hacer absolutamente nada, que no va a ir a ninguna consulta y que no le interesan realmente sentarse a consultas con estas personas. Los exhibió como lo que son. Sin embargo, como siempre en el caso de López Obrador, ¿no? Por un lado, los exhibe como lo que son, por un lado, dice la realidad de lo que está sucediendo, pero por otro, los sigue dejando actuar en grandes regiones del país. Entonces, por acá, pues, es la pregunta. Por un lado, López Obrador, bien, dice que no va a aceptar nada de eso, que los exhibe como lo que son. pero por otro lado muchas empresas canadienses y muchas empresas estadounidenses de energía siguen llevándose la parte de León en algunas regiones del país. Entonces, pues el presidente de la República de pronto parece bipolar. Por la mañana nos dice una cosa y por la tarde pues le sigue dando contratos a estas empresas. La verdad detrás de todo esto es que hay un mal tratado de libre comercio que deja a las empresas del país muy mal paradas, que les da absolutamente todo a estas corporaciones canadienses y estadounidenses. Y bueno, si el gobierno de Estados Unidos, porque es quien va a tener la última palabra, lo quiere, puede multar al gobierno de México, y ahí vamos a ver si el gobierno de México rompe con este tratado o busca algunos recovecos legales o termina pagando las multas. La verdad es que para que las empresas como Comisión Federal de Electricidad y como Pemex puedan actuar y operar libremente por todo el país, se tendrían que rescindir por lo menos estas cláusulas del tratado. Muy bien, una buena experiencia de estos tratados de libre comercio para tenerlos presentes cuando se siguen impulsando en nuestro país. Eduardo, estamos llegando al final ya, sobre las 11 de la mañana en Uruguay. Te mandamos el abrazo de siempre, el agradecimiento por estar temprano cada sábado, como siempre. Seguro estamos, y felicidades, Ángeles, porque Suárez va para Nacional. No me busques la boca ahora que no hay tiempo de responder. De golpe le dieron ganas de venir a Uruguay, ¿viste? Ya está organizando la ida al aeropuerto, Ángeles. Sí, justo. Ayer me informó el carnicero que se va después de 3 meses a jugar al fútbol a Estados Unidos con Messi, que viene porque precisa 3 meses de preparación para el Mundial acá, y entonces está. Eso es información del carnicero, que no es cualquiera. Claro. Que tiene. La preparación acá, imagínate. Sí, preparación para el Mundial, ¿no? Sí. Viene a eso. Bueno, Eduardo, un abrazo. Abrazo, hasta la próxima. Cuídense, chao. Igualmente.